La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, nuevamente en el aire. Abrimos el intervalo del diablo para iniciar una nueva sesión, un nuevo capítulo. Este es el episodio número 210 del viernes 6 de octubre del 2023, con un arranque a las corridas, enérgico, como son los tiempos que estamos viviendo y de la manera que estamos viviendo, con mucha energía, porque si no... Decímelo a mí, que subí corriendo las escaleras, no podía más, no llegaba. Aparte, son dice, cuando casi estás apurado, 10. Cuando estás apurado, todos los pelotudos se te cruzan y vos decís, la reputa madre, puede ser, estoy apurada, no. paseando por Acovite, paseando. No, no. Bueno, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Estás bárbaro? ¿Estás bien? Sí, ¿Pablo? Sí, estoy tratando de, sí, de, que todo se, bien. De que se normalicen todas las cosas, pero bueno. ¿A qué le llamas normalidad? Porque digamos que... No, pero tenemos que mínimamente tener un orden. No, no existe el orden. Alguien te respondería. Bueno, orden y mucho progreso. Orden, mucho control, al pedo, nada de esas cosas no, horribles. No, pero bueno, viví como quiera. Yo, mientras yo organice, voy a organizar con mi estilo de vida. ¿Tu semana cómo estuvo? Mi semana, normal, laburando. Por suerte, intensamente, así que son tiempos raros. La verdad que no sé. No hay que quejarse si hay laburo, y mucho. Hoy tenemos un programa con entrevistas, algo de música programada, así que vamos a ir viendo qué, cómo lo sacamos adelante, porque todavía está esto, no está hablado, ¿no? No, claramente. Esas reuniones de producción que nosotros solemos tener, viste, decir, che, ¿y vos qué trajiste? ¿Y vos qué pusiste acá en el drive? ¿Y vos de qué vas a hablar? Y armamos con esto, viste, Pablo, que esto así off the record está bien, radio verdad, radio claro, amigo. Eso así lo hace ella, yo no lo hago claro, así. Claro, sí, yo no lo hago así. Sí, Richard, así. Los, ¿cómo que los no? Domingos, ¿cómo que no? Los domingos ya me sube los temas. Mentira, yo, mentira. El domingo ya tengo el flyer y después, mentira, y después me dicen, ay, no era esa la foto. Y bueno, mentira, hace una semana que tengo el flyer. Yo entro, oye, y los miércoles tenemos reunión de producción entre Richard claro, y yo. Claro, no sé por qué. Ustedes dos te prometió algo, ¿qué onda? ¿Quedaron algo fuera del aire y nada, toda la tengo historia? Una semana gratis en Cabañas de Entre Ríos. Chamullero los dos. Arrancamos a todos y Say All Tendencies con el tema An Alternative You'll Be Sorry. Es un tema en la versión regrabada porque el álbum donde aparece en realidad cuenta Mike Muir que la razón de por la que Suicidal Tendencies volvió a grabar su primer álbum homónimo en su totalidad fue porque la banda no tenía los derechos para reeditarlo, entonces lo grabaron completamente nuevo. O sea, actualizaron el álbum de 1983 en 1990. Ajá. Y de esa manera el álbum estuvo nuevamente circulando con los viejos clásicos del primer trabajo. Bueno, el álbum alcanzó el puesto 117 del Billboard 200 con un par de videos ya con la banda más asentada. Y Still Psycho After All These Years se grabó en 1989-90, durante las sesiones de grabación del Light Camera Revolution, otro temazo. Y bueno, creo que vamos a arrancar al toque musicalmente para terminar de aclarar ciertas cosas. La semana pasada, el viernes pasado que no vine, bueno, no es que me tomé el día ni tampoco me fui a un spa, fui a ver a Ratos de Porao, la banda hardcore punk, crossover más vieja y una de mis bandas favoritas. Es una banda que ya tiene 40 años de carrera. Y la fecha de Rastro de Porao, no voy a decir nada que la gente no sepa, porque es como redundante. Lo que me pareció súper interesante es la banda soporte que vino. Es una banda de Finlandia. Ajá. La verdad que fue una especie de... la banda sale seleccionada de un sorteo que realizan en Finlandia. ¿Pero dentro del mismo estilo? No, claro. En Finlandia hay una página que está apoyado por el gobierno, cultura y etcétera, etcétera, etcétera. Finlandia es el país que tiene más bandas de metal por metro cuadrado. Sí, y per cápita. Claro. Sí, entonces, una baldosa y hicieron una convocatoria de ciento y pico de bandas, de las cuales se redujo a una cantidad, otra cantidad. Y bueno, los ganadores fueron Where Is My Bible, es una banda de death metal con cosas de black y folk, una banda pero buenísima, yo no la conocía. Y ellos ganaron el derecho a una gira por Sudamérica con, no sé, porque está Nuclear Blast en el medio, no sé por qué Rato de Porao y no sé, otra banda. Uh-huh. Fueron tres fechas acá en Argentina, Chile, Perú, y después venían cuatro fechas más en Brasil. Pero en Brasil iban a tocar con Crisium como cabeza de cartel y ellos abriendo el show, o sea que más o menos ahí el estilo estaba más emparentado. Pero no desentonaron para nada, porque el público de Ratos Deporados es un público de mente abierta. El sonido fue buenísimo y se pudo disfrutar el estilo de la banda, pero impresionante. Así que vamos a escuchar un tema de Where is my Bible? ¿Dónde está mi Biblia? Se llama la banda. Y lo último que sacaron fue un tema en formato digital este año que se llama Fenrir. Pasi Lofgren en guitarra, Tony Inkaala en guitarra, Jussi Matilainen en las voces, Teppo Ristola en batería, Juho Rokimies en el bajo, y el tema de los bíblicos, bueno, es Fenrir, y en una parte de la letra, porque este tema está en inglés y también en finés. Las noches se vuelven más frías, los días se vuelven más oscuros, del brillo del lago ves la luna, lleva consigo aullidos, siente el presente de quien aúlla, aúlla a la luna, Fenrir está aquí. Diabolus sin música. De toda la obra de Judas, no, de toda la obra de Halford, esa canción es mi preferida. Es Silent Screaming, tiene una letra increíble, tiene una letra que habla de dolor, que habla de los gritos como silenciosos. Como los traperos, ¿no? Claro, una cosa similar. ¿Entendés? Pero no existe. Pero no, existen. No existen. No importa, pero... Caíste en la realidad. Pero ni siquiera... No tiene gollete. Silent Screaming es... ¡Bah! Vamos a hablar ahora de una banda chilena que a través de su sello de Cypress Prensa nos ha enviado su gacetilla y nos ha enviado la bio. Estos chicos... tuvieron la gentileza de escribirnos y de agradecernos por pasar su música y de pedirnos si por favor podemos hablar de ellos y contar que Intrascendence está preparando este disco debut, esperando romper con los actuales esquemas de la música. La agrupación nacida en Santiago de Chile se encuentra en medio de la grabación de su primer álbum titulado Intrascendence, como la banda se llama. Una obra conceptual que pretende responder a la interrogante de si realmente la sociedad trasciende, hablando de ideologías, basándose en la percepción y conducta humana reflejada en los estímulos diarios de la misma existencia, a la miércoles. En este álbum queremos mostrar que no existen límites para la creatividad, romper paradigmas y patrones de composición. Queremos mostrar la versatilidad y creatividad de cada uno de los integrantes, ofreciendo en conjunto una nueva experiencia auditiva. De hecho, hay un punto muy interesante, ya que las guitarras y el bajo fueron fabricados específicamente para este trabajo por Stralis Guitars, con las especificaciones correctas e indicadas por los músicos para este proyecto, o sea, hasta esa perlita, lo cual tiene un sonido bastante particular. Es, bueno, nada, cosas que se les ocurren a estos chicos. Este disco, Intrascendence, está integrado por Felipe Reyes en la voz, Rodrigo del Canto en la guitarra, Omar Alvear también en la guitarra, Manuela Riaza en teclado y Martín Fénix Álvarez en la batería. Esta agrupación plantea una propuesta de show bastante inmersivo, habla un poco de música media instrumental, atmosférica, tienen una puesta en escena bastante interesante porque el show invita como... tiene toda esa apuesta teatral que tienen las bandas progresivas, en donde hay muchas luces, hay mucho visual, hay están involucradas también las atmósferas olfativas, los sentidos se ponen como a disposición de todo el espectáculo. Los voy a dejar escuchando de estos chicos Beyond the Kite World. Everything's turning down. Sin música. En este momento, ¿qué hora es? Ya pasadas las 21 horas, 21 y 29, vamos llegando a la primera media hora de programa. No dijimos los números de contactos. Si querés enviar un WhatsApp, un mensaje al WhatsApp de la radio, si estás en el exterior, 54-911-2479-2288, 911-2479-2288, y los WhatsApp se recepcionan acá en la radio, y si querés enviar un mensaje, lo leeremos. Bueno, no sé, quizás. También estamos saliendo por Twitch, twitch.tv/mixtaperadioar. Ahí pueden ver el programa y también dejar el mensaje. Mencioné lo de la hora porque hoy, en este preciso instante, ya debe haber comenzado la fecha donde va a debutar Il Brutal Caos, se llama la banda. Hoy era su fecha debut, este año tenían solo dos fechas programadas, esta donde están debutando y una que ya voy a comentar a continuación. Il Brutal Caos es un proyecto de banda que comienza a gestarse a mediados del 2018, más o menos, aproximadamente, con la fusión de varios músicos de diversas bandas como Sofilia, Exterminio, Carnarium y Dagas, con la idea similar en cuanto a lo musical, sus líricas. Son de temática social y algunas de sus canciones son interpretadas en italiano. La banda, al igual que sus integrantes, es oriunda de Buenos Aires y está conformada por Hernán Alzamora, Il Capitano Pazzo en voces, Fernando Gripo, Il Malo Macellaio en voces o voz, Andrés Bernard, Il Velo Sibetuola en el bajo, Alejandro Bustamante, Il Cabrón Arrabbiato en la guitarra y Nicola Fernandini, Il Martello, en batería. Actualmente la banda está grabando lo que será parte de su primer disco en el estudio La Morgue GD Studios y se encuentran en tratativas con diversos sellos discográficos para el lanzamiento del mismo. Bueno, el Tano me invitó a la fecha, pero le dije, Tano, no sé si llego. La banda me dijo aproximadamente 23 horas va a estar tocando, pero no voy a llegar. Esta fecha es en Avenida Santa Fe 4560, en Palermo, en Salón Pueyrredón, de la vereda enfrente. y está debutando Il Brutal Caos, comparte fecha con Nunca Quieto, que están presentando un EP, y también la banda Conflicto Interno. Pero creo que se agregó también ADP, Ataque de Pánico. Así que bueno, esta es la fecha que ya debe haber comenzado en este momento. Así que vamos a escuchar de lo que serían los demos o un pequeño EP que tienen ellos para difusión, para ver más o menos cómo está sonando en este momento y cómo viene la banda. Así que presentamos Il Brutal Caos en Diabolus y Música. Come on. Me quedó por agregar de esta banda a este nuevo proyecto. No, en realidad no es un proyecto, sino ya tomó forma de banda. Il Brutal Caos, que la segunda fecha que tienen programada para este año es en el Criminal Metal Camp. Esto va a ser el 8, 9 y 10 de diciembre, este festival de música extrema que se hace en el Club Deportivo Yoxina, Criminal Metal Camp en Córdoba. Van a estar participando junto a bandas, fueron tirando las bandas de a poco, Medium, Guiso, Pogrom, Necropsia, Insidious, Brutal Noise, Catacom, hay una cantidad bestial de bandas. Bueno, también Exterminio va a ser parte del cartel. Esto es 8, 9 y 10 de diciembre. Vamos a ver cómo viene el bolsillo y por ahí podemos asistir y ver este tremenda hemorragia de música de muerte. Sin música. Bueno, y vamos a presentar a la primera banda que tenemos aquí hoy para conversar un ratito y que nos cuenten un poco de su actualidad. Matías, presentate. Hola a todos, soy Matías Acevedo, vengo de parte de Argan y espero las preguntas. Ok, un gusto, Matías, tenerte acá en el piso con nosotros. Contanos un poquito de qué va Argan, qué es lo que hacen, qué estilo. Contanos un poco de Argan. Nosotros hacemos, se podría decir que hacemos power metal progresivo, uh-huh, o heavy metal progresivo. En realidad somos un rejunte de un montón de estilos y en los que queremos expresar lo que sentimos y cómo está un poco también la sociedad. O sea, en realidad no nos queremos definir porque eso nos limita, lo diría así el guitarrista. Ah, okay, con las ideas bastante claras por lo que veo. Y contanos, Argan, ¿quiénes son los que componen Argan? Contanos. En estos momentos somos, bueno, me presento de nuevo, no, mentira. Está Gastón Durán en la guitarra, Lucas Ledesma en la batería, y por el momento tenemos a Rodrigo Ledesma también, que está en el bajo, uh-huh, que nos va a acompañar en lo que queda del año en los shows, porque hace poco un miembro de la banda tuvo que dejarla, lamentablemente, pero sí. Seguimos para adelante con todo. Okay, pero este bajista nuevo está como haciendo sesión. En realidad, ¿ustedes están en la búsqueda de bajista nuevo o lo están pensando? ¿Están viendo qué hacen? ¿Largaron una convocatoria? Todavía la convocatoria no está, estamos buscando. Es que no nos parece como largar un flyer y empezar a buscar así. Primero nos estamos consultando a nuestros conocidos, nos estamos fijando por ahora, se podría decir. O sea, los tomó evidentemente un poco de sorpresa y todavía no están muy decididos, decís, a buscar un bajista. Es que los bajistas son raros. Los bajistas son raros, así es. Sí. Es verdad. Bueno, ustedes sabrán, en la jerga de la música, o sea, están los unicornios, que son los tecladistas. Ajá. Después le siguen así los pegasos, que son los buenos bajistas, porque no es lo mismo un bajista de heavy metal que un bajista de rock and roll. No, y el bajista de heavy tiene que saber, tiene que hacer bien las cosas, porque es muy importante para que suene la banda, para que le dé ese cuerpo junto con la batería. Sí, claramente, sobre todo si haces un poco de o sos bastante exquisito con la música que haces y haces progresivo y toda la historia. Están buscando un Jaco Pastorius, en una palabra, decís. No, un Jaco, bueno, bien recibido está, si se da el milagro, genial, claro. Pero solamente buscamos un ser humano que sea responsable y quiera darle para adelante al heavy metal. pero por sobre todo que le guste la banda, porque si no, no le gusta la banda, entonces no se puede seguir. Y por suerte a Rodrigo, que está ahora supliendo, que no es un sesionista porque nos está haciendo la gamba, le gusta la banda y hace muy bien su laburo, y la verdad se lo agradecemos de corazón. Pero no se va a quedar. No, él es, realmente, él sí labura de sesionista, él toca jazz, qué toca lindo. Rock, toca cualquier cosa, y nos está haciendo la gamba por el cariño que nos tiene. Él es el primo del baterista, para que claro, queda todo en familia. Oh, sí, miren siempre, tío. Queda todo en familia, está bueno, cualquier cosa, no hay reclamos, loco, es familia, así que es lo que había. No, pero qué bueno que tengan en la banda en este momento, más allá de que les esté haciendo el aguante y toda la historia, no es moco de pavo tener un bajista que toque jazz. Que es un no. es son grosos los bajistas de jazz, no tocan cualquier cosa, las líneas son distintas, pero bueno, les aportó, se limitó solamente a tocar lo que ustedes tienen, o hubo ahí alguna cuestión de decir, che, está bueno aprovechar esto y salieron cosas nuevas. ¿Solamente está tocando lo que ya tenían ustedes? No, nos vino y nos planteó esto: ¿podemos tocar un tema de Megadeth? No. Nosotros dijimos, por supuesto. Claro. Pues me parece bárbaro. Contanos un poquito. Sí, decime. No, con eso cerramos el trato, porque teníamos nuestros covers ahora en la próxima fecha, que va a ser en el Marquee, el 14 de este mes. Era una fecha más jarroquera. Sí. Entonces habíamos propuesto unos temas más tipo, o sea, alguno de Deep Purple o de Led Zeppelin, pero él nos dijo, vamos a darle al trash, y dijimos que sí. Claro, siempre sí. Hay que darle al trash. Sí, qué loco un bajista que de jazz que toque trash también, ¿no? O sea, eso habla de la amplitud del criterio musical de este muchacho, de la versatilidad, y debe estar buenísimo. Esa fecha en el Marquee es junto a Curwen, si no me equivoco, y a Rosa Cruz, ¿no? Sí, a Iris Desire y a Lid también. Ah, sí, a Iris Desire. Los hemos tenido, si no me equivoco, acá en el estudio hace unos meses atrás. Contanos un poquito cuál es el material que la gente puede encontrar de ustedes, qué han sacado hasta ahora, qué trabajos, el que no los conoce y los está en este te está escuchando en este momento, qué es lo que ha hecho Argan hasta ahora, con qué se encuentran. Y en todas las redes nos pueden encontrar con el trabajo de 2018, que es Último Despertar, y el más reciente, el más loco que hicimos, es Umbral, parte 1, que salió el 13 de junio, y que lo presentamos en Other Place. En The Other Place. Hace ya un añito. Sí, recuerdo esa fecha. ¿Con qué es parte 1? ¿Por qué? ¿Porque tienen pensado sacar una parte 2? ¿Porque les quedó material? Contanos de qué habla esa obra, que evidentemente es conceptual. Sí, antes de la pandemia, ya cuando apenas entré a la banda, con Gastón empezamos a trabajar muchas maquetas. Sí. Muchas maquetas. Más o menos 10 maquetas fueron, y se procesó todo eso en la pandemia, y entramos al estudio de Megadreams Producciones de Pablo Aquino el año pasado, y estuvimos un año grabando el disco. Wow. Son 10 temas en total. Wow. ¿Por qué un año? ¿Por qué? De curioso. En realidad yo un poco tuve parte de culpa en eso. Entre idas y venidas, el baterista fue un gol. Lucas se sacó la lotería, porque en 2 días con la batería, 12 horas, grabó todo. El tema es que entre el trabajo de todos, ¿no? Se complicaba para poder ponernos de acuerdo y entrar al estudio. Por suerte Pablo, en ese sentido, se portó con nosotros, fue un excelente productor. La primera vez que trabajamos con un productor, y nos guió bastante bien en lo que fue la grabación de este disco. Y era grabar un tema por día, y yo grababa uno por semana, Entraba un martes y grababa ese martes. Después, la semana que viene, entraba un miércoles, y bueno, pero fue lo necesario y fue lo que se fue dando para poder grabarlo completamente. Y después vino la limpieza, el mastering, que la verdad fue también un proceso que nunca, no, o sea, desde mi parte es la primera vez que grabo un disco siendo cantante. Pero yo vengo de tocar la batería. Claro. Entonces, o sea, que sos un baterista que canta, que deja la batería para cantar, no es común. No, la verdad no. Pasar de estar atrás del escenario a estar adelante, claro, y ser un frontman es... Pero la verdad me animé. Además, la guía de Gastón fue genial en ese sentido. Mis profesores de canto también. Creo que fue lo mejor que me pasó en la música desde hace mucho tiempo. Y el disco fue cumplir un sueño. Y después de que entraron a grabar, después de que lograste grabar todas esas pistas y pudiste a través de las semanas grabarlos, les hicieron muchas modificaciones. ¿Son de agarrar temas así y darlos vuelta y no me gusta esto? O sea, lo dejaron así, una vez que lo grababan, ya estaba y listo la cosa. Es que con las maquetas no hubo... El problema no fue regrabar, fue encontrarle el... Se podría decir el equilibrio en el sonido. Por ejemplo, nuestro bajista de ese momento, que fue Manuel Baidón, tenía un bajo de 5 cuerdas multiescala. Es capaz que esto es muy técnico, pero para encontrar la frecuencia que nos gusta, que nos gustó junto con el quinto miembro, que fue en ese momento el productor Pablo, fue un trabajo bastante arduo, porque queríamos sacarle el máximo provecho al sonido que estamos ahora mostrándole a la gente. Queríamos que sonara lo más profesional posible. Uh-huh. O sea, ahora nos damos cuenta de que ese proceso nos hizo también crecer como banda. Y como suena, nos gusta. Y hasta que encontramos eso, pasaron sus meses lindos. Claro, claro. Y volviendo un poco atrás, ¿no? Con esto que me contás, mencionaste que esas maquetas las armaron en pandemia. ¿Cómo los agarró la pandemia? ¿Ustedes se juntaban a ensayar? ¿Se armaron en pandemia? ¿Qué les pasó durante ese proceso de encierro? Porque a muchas bandas algunas las perjudicó, a otras las benefició, fue como un espacio de introspección. ¿Cómo los trató a ustedes dentro de la creatividad con este encierro? La pandemia o nos mataba o en este caso nos hizo renacer como banda, porque justo unos meses antes de que se diera todo, yo entré como cantante y tres de los que eran los que formaban la banda se fueron. Ups. Dejaron la banda. Sí. Wow. Segunda guitarra, Juan Almaraz, Alan Ilzvicki y en la batería, que estaba Nicolás Cuevas, se fueron, dejaron la banda. Wow. Y éramos Gastón y yo contra el mundo y a ver si seguíamos o no seguíamos con Argan. Y la verdad le dije que no, ya teníamos las maquetas, ellos tenían su material, tenían su recorrido, teníamos una historia y a la gente le gustaba y no podíamos tirar todo eso y hacer borrón cuenta nueva. El mito estaba ahí, era... Ya estábamos hechos, Argan existía más allá de nosotros. Claro. Y no lo podíamos dejar. Y yo te digo, el mejor momento, más allá del sufrimiento de la gente y lo demás, fue cuando me puse a practicar yo solo y pude explotar mi potencial junto con Gastón grabando las maquetas en pandemia. Claro. Sí. De ahí salieron las letras, de ahí salieron la mayoría de las canciones. Había un bosquejo de todo esto anteriormente en la cabeza de Gastón, pero ahí fue cuando más se armó todo y se redondeó todo. Después, cuando llegó Lucas en la batería, me tiró unas ideas geniales que nunca nos dimos cuenta que se podían hacer. Y la verdad fue creo que la frutilla del postre para poder terminar, para cerrar ese círculo y empezar a grabar el disco. Claro, claro. No, me imagino, ya de por sí que nos cuentes que, o sea, con la pasión y con toda la impronta que estás llevando Argan, si bien evidentemente Argan los trascendió y trascendió a las personas que lo integraban y era como ya algo fijo, que te hayas ido de la batería, sigo insistiendo en eso, de la batería atrás, a ponerle las bases a los temas, a ir adelante, a frentear. La cosa cambió un montón. Me imagino que eso debe haber sido un gran esfuerzo. Y si lo hiciste de esa manera, no quiero pensar ni siquiera cómo viene el siguiente trabajo, que es Umbral Parte 1. Me decís que es el último trabajo que hicieron hasta ahora. Sí, consta esta primera parte de 5 temas. El primero, que es Abre Tus Ojos y que está el videoclip, lo pueden encontrar en YouTube. Uh-huh. También lo grabamos en Megadreams Producciones junto a Pablito, porque Pablito es multifacético. Claro, por lo que veo, sí. Tienen los integrantes, son varios, tienen varias cosas para hacer y varias habilidades. Bueno, Mati. Sí, no. Sí, decime. Decime, te escucho. No, todos tenemos varias habilidades. Yo te digo porque el baterista se encarga de toda la gráfica, lo que ves, lo hizo todo él solo y es un gol. Es un sueño tenerlo como baterista, yo lo admiro un montón. Wow. Y a Gastón es un profe de guitarra que la verdad nadie, o sea, todos lo vemos ahí arriba del escenario que lo da todo, que es un personaje genial, y abajo es un profe de guitarra genial. Qué bueno, sí. En realidad me había conectado yo con Gastón por el tema de hablar con ustedes y de tenerlos. Los venía siguiendo. Sé que en algún momento ustedes participaron de un concurso organizado por los chicos de Lorien y los vengo viendo desde aquella época, y nunca habíamos tenido la oportunidad y salió ahora de que pudiéramos que pudiera tenerlos, como para que nos cuenten un poquito de qué se trataba. Así que nada, no pudo Gastón, buenísimo que hayas podido vos. Todos tenemos inconvenientes todo el tiempo, viste, y es difícil. Sí. Pero bueno, nada, te quiero agradecer por habernos llamado, por haber estado, y le quiero agradecer también a la gente que siempre los acercó a ustedes, y que siempre difundió el trabajo que ustedes hacen. Te voy a dejar, quiero que me digas con qué tema del último trabajo elegís para que podamos pasar y la gente pueda escuchar de qué se trata lo último que hicieron, y te dejo unos minutitos el micrófono para decir lo que quieras decir, para contar lo que quieras contar acá al aire. Me gustaría que todos escucharan Abre Tus Ojos, que es nuestro corte de difusión, que representa esa pelea que tenemos internamente, esa adicción que tenemos a las redes sociales y que muchas veces nubla nuestro juicio y nos hace creer que somos lo que en realidad no somos, y que marca también en la banda un antes y un después en este nuevo trabajo que se llama Umbral. Porque es un antes y un después, porque fue un cambio muy grande para nosotros desde la pandemia y queremos que todos lo conozcan. Matías, te súper agradezco que hayas salido, que hayas nos hayas llamado, y te agradezco por esta comunicación. Gracias, es la primera vez que estoy solo en una entrevista. ¿En serio? Bastante nervioso, pero todo bien. Sí. Relaxing, que como te dije antes de comenzar, esto era una charla de amigos y una charla súper distendida, así que buenísimo lo que nos has contado. Creo que la gente se llevó bastante bien la impresión de lo que ustedes quieren decir con la música desde tus palabras. ¿Puedo tirar el chivo? Sí, que los esperamos a todos, favor, en el Marquí el sábado. Por favor. Y que nos pueden encontrar a todos, a nosotros en todas las plataformas por Argan-Oficial. Ok. Muchísimas gracias, ¿eh? Un beso grande, Mati. Hasta luego. Ah, estás invitada. Cuando quieras, vení a vernos. marcha, anhelando la perfección. No pudiste huir por estar cegado, innovando a tu obsesión. Pensaste que tenías el control, te conformaste a ser un simple espectador, deseando lo que otros te presentan. Falsa amistad solicitarás, siguiendo al mundo tan anestesiado. Muy pronto te consumirás. Pensaste que tenías el control, no te alcanzó con ver su juego digital. Abre tus ojos, la red se atacó. Ya no sé qué. Sin música. Una de las mayores sorpresas de los últimos años, Sermons of the Sinner del 2021, fue un debut tan fuerte que desafió el cinismo y dejó claro que K.K. Priest iba a ser una banda digna de tomarse en serio, independientemente de cualquier amargura o animosidad persistente entre K.K. Downing y el campamento de los Judas Priests. El hecho de que ahora tenemos dos bandas de heavy metal asesino por el precio de uno debe ser visto como un saldo positivo. ayuda a esto que, como su predecesor, Designer Rise Again, es un disco de metal absolutamente desgarrador, con un enorme y reluciente trabajo de producción y unas interpretaciones con pasión e intensidad. Tim Ripper Owens siempre ha visto, ha sido una bestia, pero su colaboración con Downing lo lleva aquí a nuevas cotas, a la vez que suscita la vieja pregunta: ¿cómo carajo hace para seguir tocando esas notas? Firmes y orgullosos del metal tradicional que el legendario guitarrista contribuyó en gran medida a crear, KK Priest establecieron una plantilla feroz con canciones del primer álbum como Hellfire, Thunderbolt, Raise Your Fist. En su segundo álbum toman la astuta decisión de ofrecer más de lo mismo, bombástico y enchapado en acero. Al fin y al cabo, el heavy metal nunca tuvo que ser complicado. Unas cuantas referencias a viejas canciones de Judas Priest añaden un toque extra de hostilidad. Son of the Sentinel es el comienzo perfecto, con armonías de guitarra gemelas y la escala de octavas, hasta los predecibles solos salvajes de Downing y el guitarrista A.G. Mills, One More Shot of Glory. Es un himno instantáneo, casi, a pesar de que su título parece un guiño a un cierto corte profundo del Painkiller de los Priest. Strike of the Viper nos rememora al tan denostado Jugulator. Rip the Wild Wind es un auténtico regreso a los 80. Más profundo y oscuro que su debut, Designer Rise Again, refuerza el hecho irrefutable de que KK Priest va en serio. Diablo sin música. Segunda hora de programa y ya estamos con la segunda entrevista acá en el piso Diablo sin música, emisión número 210 del intervalo del Diablo, y ya está, se acomodó en el sillón de los invitados. Bueno, presentate en sociedad, como se suele decir en esta, en estos momentos, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier, yo soy cantante de Horrorismo y bueno, súper agradecido de estar acá en este espacio que nos brindan ustedes para la difusión, ¿no? Que, perdón. Para nosotros es súper importante. Sí, bienvenido, y vamos a presentar a la banda. Horrorismo es una banda, ya con el nombre te sugiere algo atípico, o sea, no son los vengadores del Averno, no sé. Claro. Horrorismo es una expresión, suena más a una cosa de como que viniera del punk horror metal, viste, una cuestión por ese lado. Sí. Así que, no sé, si querés describirnos la banda, qué es lo que hace Horrorismo. Sí, básicamente es como vos lo decís, ¿no? O sea, tiende a llamarme la atención por ese lado. Yo trato de darle un poco de profundidad al asunto para no caer en el cliché de zombie, horror, ¿no? Hay un libro que se llama justamente Horrorismo. Nosotros tomamos un par de ideas de ahí. Básicamente ese libro explica... lo que es el lo que es el horrorismo dentro del terrorismo, ¿no? El horrorismo es lo más crudo del terrorismo. Si bien claro, terror, horror. Claro, segunda fase, digamos. Cuando se habla de terrorismo muestran instituciones devastadas, ¿no? Sí. Pero no muestran a los niños muertos, a los perros, a, claro, a esas cosas. Y ahí entra el horror. Y ahí, claro, esas cosas más crudas, ¿no? No necesariamente tiene que pasar un zombie o Freddy Krueger, ¿no? Claro. Cuando nosotros escribimos canciones, escribimos, trato de ir ahí a lo profundo. Pero aclaramos, porque acá nos están escuchando, no nos están viendo, pero cuando ven a la banda, ven una puesta en escena con una estética, sí, que acompaña a lo que significa lo que acabas de explicar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Trato de, en el caso mío, ¿no?, que yo soy el cantante, trato de interpretar cada personaje de cada canción que hago. Uh-huh. Ya que no toco ningún instrumento, ¿no? Entonces aprovecho eso tan Alice Cooper, tan, claro, tan esa cosa teatral, tan escénica, de poder tener la libertad de ir, cambiarme, volver, ordenar las canciones. Para tenés una puesta de escena, digamos, en cada canción, con varios, sí, con, sí, diferentes, este, por, ¿qué son? Personajes. Sí, sí. Trato de llevar una línea, pero que la canción que yo estoy interpretando en el momento tenga una referencia sobre mí. Sí, sí, hay canciones como Gente Muerta. Pero la gente no lo sabe. O sea, es una... que la referencia es sobre... No creo que lo sepa. La verdad no creo que lo sepa. Hay cosas que sí son notorias, ¿no? Cuando, bueno, Gente Muerta es particularmente La Parca, La Guadaña. Pero esa canción no habla de la gente muerta, habla de estar muerto en vida, en realidad, de, claro, ir al trabajo, de volver. Como simbólico, digamos, son... De, claro, yo escuché una vez una canción de Los Héroes del Silencio que decía, cuando abandonaste tus sueños es cuando estás muerto. Sí. Claro. Entonces habla de eso, ¿no? De abandonar sus sueños, de un cementerio en la ciudad, de que estamos dormidos, de que hay gente que pide ayuda y no lo vemos. Eso es estar muerto para mí. Después lo otro es la continuación de la vida, lo que le da sentido a la vida, a la muerte propiamente dicha. Yo trato de verlo desde ese lado, ¿no? ¿Y este Horrorismo cómo se plantea primero? ¿Como musicalmente o estéticamente, como una puesta en escena? ¿Cómo lo plantea? Qué buena pregunta, primero, qué buena se pregunta. Sí, yo creo Horrorismos. Yo creo que es como vos decís. Yo quiero mostrar algo y después hago la canción para mostrarlo. No a la inversa, como lo haría. O yo tuve otras bandas y es lo típico, ¿no? Quiero escribir, escribo y después muestro. En realidad, a mí particularmente me pasa eso. Quiero mostrar algo y después escribo la letra para como canal. Uh-huh. Para poder mostrar. O sea, un hecho en sí, digamos. Sí, sí. Me planteo eso. Ves mucho crónicas, evidentemente. Sí, no sé si crónica, pero tomo relatos y vivencias de personas que me rodean, ¿no? Nada, la vida misma te sobra. Claro. Igual debe ser bastante fuerte lo que te pasa, porque vos puedes escuchar que dentro de lo que la música, obviamente la expresión artística, la expresión del sentimiento de quien está queriendo mostrar lo que le pasa es mediante la música. Claro. Si vos además le estás poniendo el cuerpo, claro, la cosa nada está mucho sí. más completa y es mucho más sentido. Claro, eso es como el rock teatral de los 70, que de bueno, Peter Gabriel, de fue claro. digamos siguiendo su camino natural hasta encontrarnos hoy con Horrorismo, ¿no es cierto? Sí, sí. Nosotros somos una banda muy amante del rock. No me puedo casar con nadie porque tomo elementos, si bien no inventamos nada, tomo elementos de muchísimas bandas, de cualquier, no solo de bandas, sino de cualquier artista, sea de cualquier estilo musical. No sé, Lady Gaga puede hacer algo que a mí me llama la atención y lo tomo y, claro. lo disfruto y lo proceso. Bueno, lo llevas a tu bueno. Claro, viste, el metal, yo escucho metal, ya conozco un montón de bandas y esto que yo hago es mío, claro. Es mío y de gracias a las personas que me rodean que entienden el mambo del que lo vamos, los seis, por ahora somos seis, hay mucho de personal, no de musical. Después la música la utilizamos como expresión, ¿no? Cuando nos pasa algo, cuando tenemos síntomas de adicción o de ¿cómo se? De ansiedades, entonces yo escribo una canción que habla de la ansiedad y vos decís, esto me pasa a mí. Claro. No necesariamente me tiene que gustar el metal para entender lo que es quedarse sin aire. Claro. Lo que es sentirse encerrado y estar en un espacio abierto. Esas cosas. Entonces, ahora, por ejemplo, entró una gran cantante que es Caro Kane, que ya no es del palo del metal, pero entró a rosca con nosotros, ¿viste? Por la onda, por todo. Y bueno, muchas de las cosas que nosotros escribimos, ella las entiende, se puede, como vos dijiste, no voy a cantar del dragón que sale volando del magma, pues ya está hecho. Tampoco voy a escribir sobre realidades que ya está escrito, ya las mejores letras las escribió Hermética. Viste, yo trato de escribir lo que a nosotros nos pasa o lo que veo y entiendo. Y el resto de la banda, porque es muy personal, muy personal, muy pasional lo que vos estás contando. Son experiencias que las estás llevando al extremo de la expresión. O sea, estoy triste, no es, che, estoy triste y lo enfocás en un género, sino que además le pones el cuerpo. Le pongo ¿Cómo acompaña con este vestuario el resto de la banda esta intención cuando vos traes quiero mostrar esta sensación, no quiero hablar sobre este tema y quiero hacer esto? La banda entera se pone en ese clima con el vestuario, por ejemplo. Sí, totalmente. El resto de la banda, perdón, yo tengo una forma de componer, particularmente con el guitarrista, con Lucas, que es mi primo. Nosotros somos el gen original de la banda hoy. Todavía no hablamos de los integrantes. Todavía, claro. Es verdad. Pero bueno, tengo esa conexión Jagger Richards de tengo una letra y tengo la música para esa letra. ¿Se entiende? Sí, entonces va por ese lado. Y los otros chicos también aportan letras que le van. O sea, cuando viene alguien y me dice, che, mira, yo vengo a trabajar con cierta bronca y no hace falta que yo ponga en el trabajo me verduguean. No, puedo poner como me siento y estoy hablando de eso. Claro. Y eso me parece súper interesante. O que me digan, che, mirá, a mi hijo le hacen bullying. Bueno, ¿qué podemos decir? Es tan rico el español, el vocabulario. El idioma, el vocabulario, claro. ¿Viste? No necesariamente tenemos que decir, a mi hijo le hacen bullying. Sí, pito culo. No tiene nada que ver. Hay un montón de cosas, un montón de recursos que podemos utilizar para expresar justamente algo y ser directos también. Yo elegante ha abandonado el grupo. Yo le doy mucha bola a eso. Claro. Hablábamos hace un poquito, justamente antes de que vos llegues y antes de tener a la otra banda, estábamos hablando de, de las nuevas expresiones musicales como el trap y toda la historia, y un poco de que discutíamos acá, de que si bien la nueva generación habla o es la manera de expresarse, nosotros por ahí que somos de otra generación no entendemos o consideramos que musicalmente no es tan rico, ¿viste? Sí, y bueno, teníamos ese debate, pero justamente por ese tipo de cosas que claro, acabas de hablar, porque el vocabulario es tan rico para poder no solamente decir la oración mi mamá me mima, ¿entendés? Sino desarrollarlo de otra manera, que hay como un vacío. A mí me pasa cada vez que escucho estas cosas, ¿no? ¿Viste? En 1984, el Orwell, sí, cómo va reduciendo el vocabulario para que no pensemos. Claro. Él dice en un momento, aquellas personas que no pueden que no pueden utilizar las palabras que están borradas, no pueden articular una oración, por lo tanto no pueden articular una idea. Claro. Entonces, si vos no tenés palabras para articular una oración o fomentar una idea, o sea, la idea es lo contrario a la queja. Si yo tengo, puedo decir, che, mira, podemos hacer esto, vengo con otra energía. Ah, sí, che, mira, estuve 2 horas viajando. La historia es otra, claro, el pesimismo. La energía es otra. Sí, sí, igual de todas maneras, el menemismo se encargó de reducir ese tipo de cosas que decís y se convirtió en real. Sí, yo lo viví. Entonces, cuando tenemos la educación que está devastada, derrumbada, sí, a pesar de todo el esfuerzo que le ponen, bueno, hay que seguir sumando de todas formas, ¿viste? Sí. Yo lo viví a la década del 90, la viví, que fue la devastación de la educación, de todo el resto de las instituciones que fueron construidas años anteriores. Uh-huh. Pero no es ajeno a la historia de la cuestión de la música, de que vos tengas una banda o que cantes, porque está todo concatenado. Tal cual, así. Y la consecuencia es esto. La consecuencia es esto, exactamente. Querer expresar a través del horror, sí, sí, tus vivencias, porque vos arrastrás el pasado. Sí, yo soy un tipo muy muy de los 90 y en aquel momento tenía algo para decir y lo puedo decir hoy, ¿no? Mirá. Y sin embargo, me pasa, ¿no? Como hablás vos, mencionabas estas nuevas generaciones. Sí. Yo tengo hijos chicos. Y ellos están como peor que estos que estamos escuchando ahora, ¿no? Y yo digo, no sé qué hacer. Supongo que me pongo en los pies de mi papá, y mi papá era un tipo que escuchaba José, claro, Larralde, Horacio Guaraní, y yo le caía con Guns N' Roses y me decía, no, esos son unos locos. Claro. Entonces yo como padre intento decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es esto? Si lo logro entender o saber qué es lo que está haciendo este tipo en su computadora o en su celular, por lo menos saber lo que está haciendo, ¿no? Qué es lo que está viendo. Y si logro entender lo que está haciendo, bueno, tengo ahí algo, claro, para compartir. Simpatía, ¿no? Es, claro, no es, es muy difícil. Bueno, a mí me pasa lo mismo que a vos, y es una de mis discusiones acá, inclusive con Ricardo, y porque no quiero sentirme como mi papá. Claro. O no quiero sentirme como mi abuelo. Che, la generación de ahora es toda una mierda, ¿viste? Siempre la generación de abajo es una mierda. Y siempre decís, la generación de ahora es una mierda. ¿Qué pasa? Es natural, ¿viste? Eso. Claro, pero y nosotros no éramos una mierda cuando nosotros escuchábamos heavy metal y ellos escuchaban tango o escuchaban folclore, ¿viste? Entonces no me quiero por ahí encontrar o encerrar en ese espacio de esto está mal. Quiero por ahí tratar de entender qué pasa. O para saber, claro, para saber mínimamente, claro, y por ahí hasta acercar, hasta que descubrís que verdaderamente esto está mal. Claro. Pero bueno, pero hay que hacer algo por pero, ahí o, pero estás atento, que caiga el meteorito ya. Claro, cosas que nuestros padres no hacían, ellos prohibían y claro, eran los dueños del tocadisco de la casa y fuiste. Claro. Vos tenías cierto horario para grabar de la radio cosas interesantes, sí, qué sé yo. Ustedes tienen un disco grabado, dos discos grabados, exacto. Bueno, no, digo para mechar así la charla con algo de música. Tenemos ahí cargado en la máquina el segundo disco de ustedes. Ahora hablamos un poco de la parte musical. No sé, elegiste un tema así como para después enfocarnos más disco, en la parte de la música. Segundo disco, sí, sí. Gente muerta, quiero escuchar. Si lo tenés. Gente muerta, veo gente muerta. Exactamente. Thank you. falta. Camino entre los muertos que nadie quiere ver. Veo gente muerta, escucho gente muerta. Están buscando respuestas que nadie va a decir. Veo gente muerta, escucho gente muerta. Van golpeando las puertas que nadie quiere abrir. Veo gente muerta, veo gente muerta. Veo gente muerta, veo gente muerta. Cementerio en la ciudad. Un fantasma demencial. Una bestia sin control. El terror en expansión. Muerta, escucho gente muerta. Camino entre los muertos, los que nadie quiere ver. Veo gente muerta, escucho gente muerta. Van buscando respuestas que nadie va a decir. Veo gente muerta, escucho gente muerta. Van golpeando las puertas que nadie quiere abrir. Veo gente muerta, veo gente muerta. Veo gente muerta, veo gente muerta, veo gente muerta. Cementerio en la ciudad. Un fantasma demencial. Una bestia sin control. El terror en expansión. Veo gente muerta de horrorismo, es lo que acabamos de escuchar. Y ahora comentame un poco, más o menos musicalmente, si lo escuchás, si tenés algo de referencia, te ubicás para qué lado corren. Pero cuando tienen una idea que la van a desarrollar musicalmente, ¿cómo lo encaran? O sea, yo violero traigo un riff o... Sí, creo que sale en la sala. En particular, laburan con la letra ya terminada. Hay miles de maneras, ¿no? Hay unas que son como las más particulares, ¿no? Que trabajo Lucas y yo, que es el guitarrista. Lucas quizá tiene un riff y a mí ya me resuena otra cosa. Ajá. O por ahí yo vengo con una letra y él me dice, yo tengo el riff para esa. Claro. Y con él tengo una conexión mucho más, no sé cómo decirlo, mental, ¿verdad? Sabemos de lo que estamos hablando, pues sabemos lo que queremos, pues sabemos lo que queremos expresar. Entonces él, o por ahí viene y me dice, tengo una letra, vamos a corregirla. Él tiene una forma de escribir también, entonces yo rescato lo que tengo que rescatar, lo otro lo acomodo y queda. Después está David Santander, que es el tecladista, es el nuevo. David Santander tiene algo maravilloso, que él ya me trae la letra con la música todo completo, grabada. Entonces el tipo te ahorró meses de trabajo. Te dice, yo hice esto anoche, me levanté a las 3 de la mañana, escribí una canción, me senté en el teclado, armé los loops de batería y el tipo a las 9 de la mañana te mandó esto de pe a pa. Eso es maravilloso. Bueno, ahora estamos con unos chicos nuevos, hemos cambiado un poco el 50% de la formación, que esta gente es mucho más veloz, tiene otra energía, ¿no? Entonces, lo que yo... ¿Quiénes son los que te acompañan ahora? Ahora estamos Jonathan Fava en batería, Roberto Russo Bachina en bajo, son personas muy técnicas, muy profesionales. Bueno, Caro Kane es cantante. ¿Coros o voz principal también? Yo la verdad que empezó como coros, como colaboradora, pero me parecía desperdiciarla. Claro. Entonces le empecé a pasar sobre las canciones ya escritas partes importantes, ¿no? Claro. O sea, esta estrofa es tuya. Hacen así. Sí, sí, esta estrofa es tuya. Canta la voz, llévala a tu terreno. A tu terreno, exactamente, sí. ¿No? Hay una canción que dice: he caído en desgracia, encarcelado estoy. Por el delito de pensar y de actuar en libertad, ¿no? Le digo, bueno, eso lo tenés que decir vos. Entonces ella lo lleva a su terreno. Qué bueno. Entonces ella dice, no me gusta decir encarcelado, yo voy a decir encarcelada. Ya es otra ya es, claro, es otra canción. Tiene otra connotación. Ya es otra canción. Qué bueno que hayas encontrado en que por ahí te permitas con otra persona interactuar desde lo que te pasa, sí, sí. Ya que las canciones son tan sentidas y le digas, bueno, a ver qué te pasa a vos. Sí, sí. Con esto y se lo hayas entregado. Vos sabés que con ella pasó algo mágico, ¿no? Porque ella lo lleva a su terreno y cuando estamos en un lugar donde hay mujeres y ella lo canta y tiene una voz tremenda y lo canta perfecto, yo me puedo ahora con la banda que tengo detener a observar lo que pasa en la audiencia o lo que pasa en el ensayo. Y cuando ella dice, he caído en desgracia, encarcelada estoy, yo veo que hay empatía entre mujeres. Hay un feedback. Hay claro, algo que yo no percibo como hombre, porque esta es la realidad, ¿verdad? Sí, sí. Yo puedo decir, encarcelado estoy, lo que fuere. Entonces, cuando ella lo canta, ella atraviesa una fibra que yo no lo podía hacer desde el rock, ¿no? Entonces, qué bueno. Eso a mí me parece bellísimo. Entonces, empecé a cederle más partes, más interpretaciones, porque la verdad que lo genera, lo hace, y eso me parece maravilloso. Hoy por hoy somos una nueva banda. Hace poco tuvimos una presentación importante, volvimos, en realidad, en Circus. Bueno, ella pasó al frente y cantó. Con esta nueva formación fue la primera fecha, ¿no? Y la verdad que ella la rompió, se llevó todos los laureles, interpretó, actuamos, hicimos una especie de acting con otra canción. Y todos los halagos fueron para ella. Así que estamos súper contentos. Sí. ¿Y cuál es el próximo paso a nivel escenario? Nosotros estamos ahora, como volvimos, nos llovieron un montón de oportunidades y fechas, pues estuvimos parados este tiempo. Vamos a estar Auditorio Este, próximo 29 de octubre. Ahí vamos a estar en formato acústico, en el lado B del Bite Back, de ese que está ahí. Sí. Luego nos vamos a San Andrés de Giles. Estamos invitados para tocar en un teatro allá, un teatro municipal. Ese está muy bueno. Es un evento que se va a hacer único ahí, que como no hay nada, esperamos que esté todo bien. Y ya nos vamos a Uruguay. No, miento, tenemos otro festival importante, que es este ya muy puramente horror show, sí. Expo, que ya todo lo que es el gore, películas, Freddy, bueno, todo eso. Y después Uruguay. La fecha de Uruguay es tremenda para nosotros, pues también estamos como contratados a nosotros. Claro, hace varios años que somos artista principal donde nos presentamos. Y bueno, hay una devolución, una retribución, mejor dicho. Y bueno, en este caso de Uruguay, ellos nos contratan, nos llevan y volvemos sobre eso, que está buenísimo. Y en lo que respecta, está bien, si de esta nueva formación hasta que encaje y y coordine todo ok para nuevas composiciones, sí, y sí, nuevo trabajo material discográfico. Sí, hay un trabajo material, hay una preproducción del tercer disco que se llama puramente, ya es materia industrial, ¿no? Ya es abocarse a la musicalmente industrial, a la música pesada industrial. Que se hizo una preproducción con los integrantes anteriores. Ajá. Ya está todo pregrabado eso. Vos me preguntás a mí qué quiero hacer ahora, lo quiero grabar de nuevo con estas nuevas gente. ¿Sí? Claro. Entonces, ya que esa es mi finalidad. Más honesto, aparte. Lo quiero grabar de nuevo con estos nuevos integrantes y lo pretendo hacer. Vuelvo a decir, volvimos, llovieron ofertas, entonces vamos a hacerla. ¿Pero qué está llevado musicalmente hacia el palo industrial? Hacia el palo industrial, ya directamente. Estamos ahí con mucho sintetizador, mucho melodía, mucho ruido de maquinaria. Ya es... ¿Y por qué se corrieron para ese lado? Creo que siempre tendimos a hacer ahí. No, porque en realidad quizás el primer disco es más punk, el segundo es más heavy metal, y en este dijimos, vamos a hacer un poco industrial. No te sabría decir cómo sería el cuarto. No, igual, aparte, si lo vas a laburar de nuevo, quizás sale otra cosa. Sí, a ver, al ser horrorismo y ser honestos con nosotros, podemos hacer sí, lo que querramos, ¿verdad? Claro. O sea, si no digo que vamos a hacer un disco de folclore, pero si probablemente se me ocurre hacer un disco de pop electrónico dentro de unos años, y la verdad que me daría el lujo de hacerlo sin tener que preguntarle a nadie. A muy pocas personas he escuchado decir, ¿qué estilo haces? Hago música. Claro. Hago música. Y de hecho es algo que amo profundamente, la gente que tiene la capacidad de decir, ¿y qué te gusta? Me gusta la música. Me gusta la música. Punto. Sí, y me gustan los artistas. A mí a veces me preguntan, ¿escuchaste black metal? Te dice yo, sí, lo escuché. También escucho Natalia Lafourcade, también escucho Sass. Me parece que tienen... un encanto, una fibra cuando, no sé, la música en francés. Todo lo que a mí me llega, yo lo tomo. No rechazo, no, porque esto es rosa, no, porque esto es verde. Sí, yo solo escuché hace 30 años decir a mi compañero y de verdad lo entendí después. Dije, wow, sí, es música. Porque uno siempre trata de buscar, y más cuando tenés 20 años, 25, tratás sí, de meterle etiquetas a todas las cosas, y cuando se lo escuché dije, bueno, sí, sos loco de miércoles, y en verdad, después de un tiempo, sí, y se lo agradezco y lo aprecio con todo el corazón. Yo escuché una nota de la Gata Varela, no sé quién le insistía que cante tango, y ella no le gustaba el tango. Entonces esa persona le dijo... el polaco Goyeneche. Exactamente, claro. Lo iba a nombrar pero no estaba seguro. Está bien que le hiciste vos. Claro. Y el polaco Goyeneche le dijo, tranquila, el tango te espera. ¿Mm? Claro. Y ella a los años pero cantaba melódico, cantaba, sí, ella a los verdad, años melódico, pop rock. Cuando escucha que alguien le dice, a mí no me gusta el tango, ella dice, tranquila, el tango, el te, tango espera. Te espera, el tango te espera. Claro. Pero... hoy puedo decir, hoy me gusta el tango. No, cuando la escuché decir, ella me cerró la idea, claro. Pero viste, escucho Edmundo Rivero, estas cosas, y digo, qué magia que había ahí. Ah, pero uno va evolucionando cuanto, también, en definitiva. En cuanto a lo estético, sobre qué, desde dónde partís, desde qué punto arrancás y decís, bueno, ahora voy a hacer, porque tenés que tener referentes, obviamente, porque la estética, más allá de que te lo imagines, también caemos en la frase hecha de que está todo inventado. Sí. Pusimos pólvora dentro de un balde de agua, en realidad, pero trato de tener elementos, uh-huh, elementos, ¿no? Sin dejar de ser el cantante de horrorismo, pero con elementos, ¿no? Hay un tema que habla de verdugo, ¿no? De un tipo que corta cabezas, y que en realidad la canción termina diciendo que él es uno que está esperando para que le corten la cabeza, ¿verdad? Mientras mi turno espero, cabeza veo rodar, dice el tipo. Me pregunto qué pensará ese tipo que corta y no le importa nada. Entonces, bueno, yo hice esa canción porque en realidad lo que quería hacer era cortar una cabeza en vivo. Hice la canción después. Claro. Yo tenía un hacha del tipo medieval. Increíble. Hice un muñeco. Wow. Yo hice en muchísima plástica. Hice un muñeco. Le rellené la cabeza con un sachet de leche lleno de sangre artificial, ¿verdad? Claro. Y quedaba, era un tipo ahí. Y yo quería, en algún momento quería cortar la cabeza y que estalle la sangre. Entonces dije, bueno, vamos a hacer todo esto para que yo pueda salir a hacer plane, que salte toda la porquería. Y dije, bueno, mientras mi turno espero, cabeza veo rodar. Y y cortaba cabezas. Entonces muchas cosas hago por ese, esa onda. La estética... pero vos absorbiste información de algún lado, porque como ya te reitero, no quiero, quiero sonar extraño, que está todo inventado. No sé, si bien Alice Cooper hacía ese tipo de cosas y llevándolo a mí me preguntan mucho King Diamond, sí, a mí me preguntan mucho si tenemos algo que ver con Slipknot, con Rammstein esas cosas. Para mí son los menos con los que yo te asocio. Ni Slipknot ni Rammstein. Sí. Mira, yo voy más por el horror show, sí, o el horror shock, sí, ¿sabes? De Alice Cooper para acá. Que son puestas en escena teatrales. En realidad no son influencias mías, son influencias del guitarrista. Yo me refiero a lo estético, Yo te voy a decir la verdad. Que es una obra de teatro. ¿Sabes de dónde saco muchas cosas? De las películas, de Mad Max, de viste la que está Tina Turner, bueno, de ahí, de hay unas películas muy clase B que eran tipo Christine, el auto. El auto del diablo, esas cosas que no manejaba. O sea, a vos te marcan ese tipo de, de estética, la absorbes del cine, bien, por eso, a eso iba. Mencioné a White Zombie, porque en realidad Rob Zombie, más allá de que con White Zombie por ahí no lo podía desarrollar, pero Rob escena... Zombie después, de hecho, terminó siendo director de cine A mí el cine de gore en sí no lo consumo, soy un tipo que la verdad que soy muy miedoso, pero sí me apasiona, ¿viste esta película, por ejemplo, Los ojos de Julia? Sí. Que ella va perdiendo la vista y en realidad está el personaje ahí que nadie lo ve, que solo lo ven los ciegos. Y eso me parecía súper atrapante, ¿no? Porque viene el mesero y le dice, sí, estaba con alguien, ¿y cómo era? Ella era hermosa, dice el tipo, y la persona que estaba con él, eso a mí me atrapa, ¿no? Claro. Digo, y estas personas hay un montón. Yo voy a mi trabajo y veo, mira, este tipo está hace 25 años acá, así como viene, llega, se va a jugar a la quiniela y se va ahí. Y el día que fallezca, pobre, no hay que recordarlo. En Aquiles, ¿no? Cuando le dice, vas a pelear con uno que es súper, te duplica, y bueno, por eso nadie te recordará tu nombre, le dice. Ahí voy, viste, bueno, como mencionábamos hoy a Orwell, esas cosas me llaman muchísimo la atención. Uh-huh. Stanley Kubrick, esas miradas, esos vacíos. Stanley Kubrick y las bandas de sonido que tiene son unos vacíos espaciales tremendos, claro. Que y unas miradas suspenso increíble, claro. Hay sensaciones tremendas. Sí. Hay una película que se llama, que es la Ha vuelto, que es como si volviera Hitler en estos años, ¿no? Sí, ahora fin de año. Sí. Bueno. Bueno. Ríanse. Ya tuvimos. Ríanse. Bueno, el tipo en un momento es como una parodia, ¿no? Y él se para frente a la audiencia y él queda en silencio. Claro. Y dice, todos las risas se van acallando de a poco, van dejando de pensar que soy un estúpido. Claro, hasta que yo en un momento capte la atención de todos, y la primera palabra es la más importante. Y eso, el silencio, es parte de la música, como hablamos de la muerte, ¿verdad? Quiero redondear una idea. Piltrafa, yo soy muy fanático de Piltrafa, en plena dictadura o a la vuelta de dictadura, él sale a tocar, esto lo cuenta el Ruso Berea. Tocaban los violadores, ellos apagan todas las luces, y hasta que logra que 20 minutos de silencio de la gente en un reducto oscuro, y él dice, bueno, esto es estar encerrado, y arrancan a tocar los violadores. Entonces ese silencio, esa oscuridad, el tipo la capta, viste. Entonces yo no puedo venir con la guitarra así, yo puedo decir un silencio, una tensión. Le doy mucha bola a eso. Uh-huh. ¿Viste? ¿Pensaste, por ejemplo, alguna vez en hacer un álbum conceptual que tenga un hilo conductor del tema del track 1 al 10, por ejemplo? ¿Trato? Que pueda ser una obra de teatro también. Sí. Trato en lo posible. Se me van algunas canciones, ¿no? Pero dentro de cada disco hay correlatos. El disco anterior habla de personajes así enfermos. No sé si enfermos. ¿Qué es la enfermedad en definitiva? Claro. ¿No? Claro. Claro. ¿Viste una persona que está en una habitación con un revólver? Que su cabeza va a mil por hora, ¿viste? Muy con la temática, con lo que me estás contando y desde donde vos observás las cosas o la vida para poder volcarlo en una canción o en una expresión o en una emoción que querés compartir con el público, me voy para Queensrÿche, Operation My Crime, que es una, para mí es uno de mis álbumes favoritos, así como algunas cosas de Halford. Y es la historia de un enfermo mental en una institución y cuenta toda una trama. Uh-huh. Pero cada tema, inclusive hay una canción que es Sweet Sister Mary, que él, que Tate interactúa con una cantante. Cuando claro. me contabas esto, no es el coro de él. Es una cantante que canta con él determinadas claro. partes de desesperación, de interpretación. De lo que está sintiendo esta persona que es un enfermo mental. Sí, y o sea, cuando hablamos de enfermo mental o cuando hablamos de normales a la norma. Claro. En definitiva, nosotros somos normales porque no nos sacamos un puñal y nos estamos matando. Pero también tenemos. Bueno, sé, 10 minutos más. Sí, bueno, como la decía. La definición de normalidad. Como decía un profesor mío, vos ponés al animal más inofensivo arrinconado y vas a sacar las garras. Olvidate. Esto, y bueno, esas cosas a mí me gusta escribir en la parte mía, ¿no? Digo, bueno, a mí este personaje me llama muchísimo la atención y trato de describirlo sin tener que mencionarlo. Claro. Sin tener que decir, bueno, Aníbal Lecter. Agarro una lapicera, sí. Claro, no, viste, trato de decir, bueno, me dio hambre y lo único que tenía, claro. viste, entonces, pero no hambre de carne, bueno, algo así, viste, su perfume me embriagaba, viste, imágenes o la poética de la descripción. Me tira más eso. Aprovechemos para escuchar otro tema, uh-huh. Así también la gente se entera de qué va Horrorismo en la parte musical y a ver si genera un poco de interés para conjugar las dos cuestiones, ¿no? La musical y todo esto que estamos hablando, que después hace un todo que se llama Horrorismo. ¿Qué podemos escuchar ahora? Sangre y Barro, puede ser. Sangre y Barro, parece una película, ¿no? El título de una película. ¡Wow! ¿Qué título? ¿Qué mezcla? ¡Sangre y Barro! Mezcla, o sea. Horrorismo, Diablo sin música. Barro, sangre, barro. tierra se pone negra, por la sangre aún fresca, cuerpo y alma se separan, sin retorno a la conciencia, la carne es corroída, consumida por gusanos, lo bueno y lo malo ha quedado olvidado. Sangre, barro, sangre, barro, sangre y barro, sangre y barro, sangre y barro, sangre y barro, sangre, barro, sangre, barro, sangre y barro, sangre y barro, sangre y barro, sangre y barro. Diabolus sin música. Bueno, escuchábamos horrorismo, estábamos escuchando la forma en que la forma en que toma la música, todo este pensamiento de acá de este artista, todas sus ideas, toda su locura, por decirlo de alguna manera, toma forma de música y es lo que acabamos de escuchar. Súper interesante, como hablábamos fuera del aire, Sandra, sé que si me estás escuchando te vas a sentir identificada porque sí. Es esa otra manera de ver la vida, la cotidianeidad del no estoy parada esperando un bondi, ni estoy acá sentada claro. Por hacerme pero más comer. Allá desde el punto de vista de ver, él lo que hace es, va un paso más allá, o sea, no es solo verlo, lo está dándole una forma, modelándolo sí. Y representándolo. Yo creo que de manera teatral. Me permito jugar también. Sí, sí, no, por eso lo entiendo así. Me permito jugar con un montón de cosas que ¿por qué no? Digo. Yo me levanto a la mañana y así, 4 de la mañana, y soy el único en la calle, y lo primero que hago es rezar. Y agradecer. Y claro. Pedir perdón. Y vos decís, pero después el tipo sale endemoniado. No, pero eso no, es una puesta en escena. Eso no es. No entendieron nada. Claro. En todo caso. No va por ahí, viste. Y tengo mi familia, y tengo mis hijos, y los adoro. Y después, no sé. Me permito jugar con eso. Me permito seguir siendo. Estar conectado con aquel niño y. Y horrorismo, ¿dónde pueden ver a horrorismo entonces próximamente? Ya nos mencionaste esas fechas. Auditorio. Pero es formato acústico. Vamos a estar en formato eléctrico. Formato eléctrico. Vamos a estar en Capital el 4 de diciembre. Otra Historia Club se llama. Después los otros. ¿Comparten con otras bandas? ¿O sí, sí. Ustedes? Hay unas bandas tributo. Comparten escena ajá. Con nosotros. No sé de tributo a quién, pero bueno. Y después lo que respecta a lo musical, próximo tiene una meta así comparativa. Sí, bueno, sí, primero de fin de año, primero de enero de... meterse a grabar. Ah, listo. Estoy insistiendo mucho para que regrabemos todo de nuevo con esta gente, con los nuevos chicos. Yo calculo que estas vacaciones lo voy a dedicar puramente a eso. Nosotros en marzo del año que viene, no, miento, en febrero del año que viene cumplimos 10 años como banda. Sí. Y la productora Maga Carballa nos ofrece estos de ustedes, así que vamos a celebrar los 10 años de banda ahí en el oeste también, que es de donde somos. Y esa es una fecha ya como grande para nosotros. Claro. Y vamos a aprovechar para, si podemos, meter un par de temas nuevos. Claro. Bien. ¿Y el material que ya tienen grabado se consigue o está en digital nomás? Solo en digital, nosotros hemos tenido la suerte de haber hecho X cantidad de copias y la desaparecieron. Se agotaron. Claro. Sino que van a las redes de la banda. Ah, van a las redes, sí. Hoy por hoy es un costo hacer cosas melómanas, ¿no? Y también hay que aggiornarse, ¿no? La accesibilidad a que todos podemos estar acá. Claro. ¿Viste? Se perdió el romanticismo de ir a comprar un disco. Pero lo hicimos, no sé, 300 copias, 600 copias de cada disco y la verdad que volaron. Sí. Está bien. Entonces, busquen a la banda Horrorismo de Spotify, fanpage, de Facebook, obviamente, sí, Instagram, Spotify. YouTube, los canales normales de difusión de la música en las redes y obviamente las fechas también, ¿no? Porque publican todo ese tipo de cosas. Sí. Y bueno, elegiste un tema para el cierre. Comentame un poquito. Antes de que elijas un tema, voy a interrumpirlos. Quiero darle un gran saludo, enviarle un gran saludo y agradecerle a Susana. A Susana, al aire. Por favor. Susi, de verdad, grosísimo sí. Lo tuyo. Sé que el laburo de prensa que estás haciendo es tremendo. Lo charlábamos sí. Con Javi fuera del aire y sé que tu nivel de exigencia está bárbaro y está bárbaro para hacer un buen trabajo de prensa. Así que. Mis recontra felicitaciones y gracias por acercarnos a estas bandas. Gracias. Susana, estamos casados con Susana nosotros. Sí, sí, todo sí. Horrorismo está casado con Susana Galarza. Respecto a lo que vamos a escuchar para el tema de cierre de la nota, contame un poquito del tema ese en sí. Es una canción que yo compuse porque tenía ganas, como te contaba recién, de hacer un acting shockeante en vivo, ¿no? Yo lo había visto en Alice Cooper, que Alice Cooper cortaba con la guillotina, ¿no? Claro. No tenía la estructura, pero tenía la hacha. Y quería cortar una cabeza en vivo, entonces escribí todo. Orden. Claro, quería escribir toda una canción a la vuelta para poder hacerlo, ¿no? Y en algún momento, ¿no? De la canción hay un puente, que es el puente de la batería, entonces yo ahí salía y claro. Cortaba la cabeza. Ese acto lo pude hacer dos veces nada más porque la segunda vez se me rompió el hacha. Bueno, la hice yo. Y luego compré una motosierra. Ups. Ok. Y la iba a estrenar, le iba a estrenar a la motosierra y justo vino la pandemia y no lo hicimos más. Pero bueno, quería usar la motosierra en no, su quedó momento. Un árbol en tu barrio. Lo interesante de ir a ver a Horrorismo entonces que no, nunca sabes qué te vas a encontrar. Qué bueno. Sí, que vengan de ropa de fajina porque claro. Últimamente, che, la sangre esta no se quita o no, este moco verde que tiraste no sale de la ropa. Entonces, o los químicos, ¿viste? Claro. Son cosas artificiales, pero bueno, tengo que cuidar a la audiencia, ¿verdad? Bueno, respetarla. Entonces... Bueno, te agradecemos que nos brindaras este tiempo para presentar a la banda y conocerte un poco más, conocer Horrorismo, cómo es la banda, la propuesta y todo ese tipo de cuestiones que después, yendo a verlos en vivo, como que ahí cierra todo. Yo recomendaría que los vayan a ver en vivo, nada más que para que puedan cerrar el concepto sí. De tu pensamiento, de tu imagen y concepto de estético y etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, se pueden llevar una buena patada en el orto así, musical, sonora. Ojalá, sí. Bueno, y yo quiero agradecer el espacio este a ustedes y la buenísima onda, la pasé genial. Y no, quiero, bueno, el último tema que elijo es ese verdugo para cerrar a todo heavy metal. Horrorismo en Diabolus y Música. Una cabeza más. La cortina que identifica que Diabolus y Música está llegando a su final. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Bueno, interesante entrevista con el vocalista de Horrorismo. Vamos a ver qué sucede. Primero, y en la primera hora charlaste con el batero de Argan. La voz en realidad de Argan, vocalista. No con el baterista, con el vocalista de Argan, con Javier, con Matías, porque no pudo la persona que me contactó, que era Javier, que era el guitarrista, y charlamos con Mati, un macanudo, súper, estaba preocupado, pobre, porque era su primera entrevista, pero con una cabeza súper abierta, súper agradable la conversación, y nos contó un poquito del presente de Argan. Bueno, nos quedamos sin tiempo, esa es la realidad. Ya está. Son 23:02, perdón, hijo de púa. Ahora no me diga que no van a hacer el programa hoy. No, sí. Hoy lo hacen, ¿no? Hoy sale. Arrancan. No escucho ruido de botella, nada. Pero bueno, Ángel sale remoto, Romy sale remota y estamos con Lorena acá. Muy bien. ¿Algo pensado, preparado para lo que se viene? Muchas cosas. Vamos a hablar de James Bond. Yo voy a contar Día, ¿no? La semana. Es el día, sí. Yo voy a contar una teoría que tengo sobre, pero es propia, de que Elvis es extraterrestre. Wow. La tengo desarrollada y documentada. Ah, bueno. ¿Qué más? Loren trae alguna historia sobre Jim Morrison, que vino acá a la Argentina y tiene también documentación. Y Romy va a hablar de su obra de teatro seguramente y volverá un rato, como hacemos siempre. Claro, no. Entonces, los extraterrestres de Diabolus y Música se despiden hasta dentro de 7 días. Con tenemos una entrevista acá presencial. Señor operador, ¿va a estar trabajando el próximo viernes? Voy a estar trabajando para... No lo puedo creer, feriado. Trabajando en otro lado. ¡Ah! Yo nunca trabajo, nunca dejo de trabajar al revés. Claro, estuvo mal formulada. Yo vivo trabajando. ¿Estás trabajando de esto? No voy a estar trabajando ahora de eso. Ahora sí. Va a estar Loren. Claro. Bueno. Buenísimo, entonces. Vamos a cerrar el episodio número 210 del viernes 6 de octubre del 2023. Para que quede el registro cuando en la bitácora empiecen a escuchar qué es esto y lo descubran. Quizás sí, quizás no. Ojalá que no, porque cuando caiga el meteorito quiero que no quede nada. Bueno, vale, nos vemos en 7 días. Cuídense. Nos despedimos con Suicidal Tendencies, señores libertarios, cerdos fascistas, dedicado a todos ustedes. Aguante Suicidal.